Hola Pablo, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Bueno, Andrés, están con un curso para árbitros y árbitras de básquet. A ver, contanos. Sí, todos los años nosotros damos una capacitación gratuita, que es, digamos, el puntapié inicial para fomentar esta actividad. Este año, bueno, ya nos organizamos y justamente estamos en la etapa de difusión. Así que, bueno, nada, agradecidos por el espacio para poder difundir esta actividad, este oficio que es tan agradable, pero lo hacen muy pocos, así que bueno, no, no sirve un montonazo. Claro, ¿qué requisitos, exigencias hay para el que esté interesado, interesada en participar? Bien, lo que estamos buscando es chicos y chicas de 16 años hasta 30. La realidad es que anteriormente nosotros poníamos como exigencia también que hayan desarrollado la actividad. Lo ideal para ser árbitro en cualquier deporte es mínimamente haberlo practicado en algún momento o bien tener los conocimientos del deporte lo más amplio posible. Pero básicamente son esos los requisitos, tener ese margen de edad y bueno, estar predispuesto a querer aprender y capacitarse, porque es un curso intensivo. Tiene una duración aproximada de 3 meses y la modalidad que nosotros usamos es una fusión entre virtualidad y presencialidad, lo que hace que sea más amplio, digamos, la cantidad de alumnos y lleguemos a todas las localidades, no solamente a Santa Rosa, sino que el objetivo del curso es llegar a toda la provincia de La Pampa. Claro. Y también uno de los requisitos es que hay que ser residente de la provincia de La Pampa. Claro, exactamente. El curso es justamente enfocado a residentes de la provincia de La Pampa. Ya de todas maneras, por ejemplo, ya nos han contactado de localidades cercanas a La Pampa, pero bueno, nosotros con un tema jurisdiccional, cada provincia tiene su filial de árbitros, estamos todos nucleados de todas maneras en lo que es la Asociación Argentina de Árbitros, pero bueno, por una cuestión de educación y de códigos con todo el resto de las provincias, nosotros nos enfocamos solamente en la provincia de La Pampa. Bien, y decías de esta modalidad híbrida, un poco por las aplicaciones como Meet o Zoom, y claro, de forma virtual, ¿y lo presencial dónde se va a hacer? En cuanto a lo presencial, nosotros vamos a hacer trabajo en canchas, ahí estamos aún definiendo en cuáles van a ser, pero siempre trabajamos en diferentes clubes, que siempre nos abren las puertas para esta actividad, para desarrollar nuestros entrenamientos y prácticas. La realidad que, como bien te dije, es intensivo. Sí. Nosotros nos apoyamos mucho en la virtualidad, esto obviamente potenciado por la mala palabra pandemia. Sí. Así que, bueno, siguió, la verdad que lo seguimos usando un montón, inclusive internamente, porque tenemos varios árbitros, no solamente Santa Rosa, sino en General Pico y en otras localidades como pueden ser General H y demás. Así que usamos mucho la virtualidad, pero el trabajo en cancha es fundamental para un árbitro, y así como los jugadores entrenan, nosotros también. Así que cada 15 días más o menos vamos a estar desarrollando actividad presencial para todos los alumnos que se sumen al curso. Bien, este curso, una vez finalizado, ¿qué va a permitir a aquella persona que lo haga? Bien, el curso una vez finalizado permite trabajar dentro de nuestra filial en categorías formativas. Como en todas las actividades arbitrales, esto es una apertura de puerta a formar parte de nuestra filial, ¿no? La idea es que con un curso solamente, no más allá de que te sirve para aprender y trabajar, es el puntapié inicial. Después hay que siempre seguir capacitándose. Nosotros, por ejemplo, te cuento, ¿sí?, todos los árbitros tenemos reválidas todos los años, donde hacemos una prueba tanto reglamentaria como física, teórica, además, como para validar nuestro título de árbitros y los que son comisionados técnicos también, para poder seguir desarrollando la actividad, porque esto, el básquet tiene actualizaciones constantes, igual que el fútbol, ¿no? Pero tiene actualizaciones reglamentarias constantes y, bueno, hay que estar al pie de cañón en cuanto a conocimientos y en cuanto a lo físico también, así que todo el tiempo hay que estar estudiando. Claro. Andrés, recién mencionabas al pasar en el arranque de que hay pocos árbitros y árbitras en la provincia, ¿o no? Sí, sí. La realidad es que somos pocos. En cuanto a años anteriores somos un montón. Hoy por hoy somos 30. Pero ha desarrollado un crecimiento tan grande el básquet en La Pampa en los últimos años, no solamente con los clubes federados, sino con la aparición de muchas escuelitas municipales. Entonces, la realidad es que eso nos exige tener mayor cantidad de árbitros. Esto genera, la realidad que genera una salida laboral para chicos y chicas, y te hablo de edades bajas, que es importante. Hoy por hoy estamos teniendo actividad no solamente los fines de semana, sino también durante la semana. Así que muchos, como no vivimos realmente del arbitraje y tenemos otras actividades, en muchas ocasiones se nos complica entre semana cubrir todo lo que es competencias. Así que por eso invitamos a desarrollar esta actividad, y que van a, seguramente va, tienen salida laboral inmediata, porque el arbitraje se hace en todos lados remunerado, es así la claro, realidad. Sí, sí, a veces son los únicos que cobran. Los árbitros. Claro. Digo, porque la mayoría de los jugadores y jugadoras de básquet es amateur. Exactamente. Sí. De todas maneras, nosotros hacemos muchísima actividad amateur, sobre todo con escuelitas municipales y demás. Ayudamos. Nosotros consideramos que también somos parte del desarrollo de esto, y muchas veces hacemos más a modo educativo, tanto para los chicos que están ingresando en este deporte como para los árbitros nuevos también. Lo hacemos de manera educacional más que nada, y en eso no se cobra, pero también es real lo que decís, que hay muchos profes, muchísimos, y bueno, ni hablar del tema de los jugadores. Claro, sí. Andrés, recién mencionaba que son más o menos 30, de esos 30, ¿cuántas son mujeres? Y mira, actualmente tenemos 4 chicas, una se desempeña a nivel profesional siendo comisionado en el torneo federal. Ah, mira. Y después tenemos 3 chicas que están siendo, bueno, son árbitras. Así que bueno, las invitamos a toda la comunidad femenina a que se sume. Ayer, por ejemplo, nosotros hicimos una difusión por redes sociales y por web. Se inscribieron un montón de chicas. Bueno. Así que estamos más que felices, porque tenemos casi 10 chicas inscriptas. Y las invitamos a todas, porque el básquet femenino está creciendo enormemente en la provincia de La Pampa. Y la realidad es que hay mucha posibilidad de crecimiento, no solamente a modo provincial, sino a nivel nacional. Hay mucho desarrollo del básquet femenino, así que bueno, también el arbitraje femenino tiene su oportunidad de crecer también. Bueno, aquella que está escuchando la radio y se quiera inscribir, ¿cómo lo puede hacer? Puede entrar directamente a nuestra página web, que es www.lapampa.com.ar. O bien, si vos querés pasar mi teléfono, no hay ningún problema, nos encuentran también como en redes sociales, nosotros estamos en Facebook y en Instagram, nos encuentran como lo que sería la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet de La Pampa. Así que nosotros tenemos los flyers subidos, entrando a la página web nuestra hay un formulario donde se completan un par de datos y nosotros nos contactamos inmediatamente, a la brevedad. Bueno, Andrés, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto.